FM Moreno 90.1. Estación de radio. El siguiente espacio es una producción independiente que integra la programación de FM Moreno. Esta es la historia de una sociedad que se hunde y que mientras se va hundiendo no para de decirse: hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Hasta ahora todo va bien. Lo importante no es la caída, sino el aterrizaje. Ruido Rebelde. Ska, punk, reggae, oi, hardcore, metal, sonido independiente y músicas posibles. Ruido Rebelde. ¿Qué quieres que te diga si el sol ya sale? Baila y quema tu corazón. Hola, buenas noches, esto es Ruido Rebelde, otro lunes más en la antena. Bueno, como todos los lunes vamos a compartir mucha escena, hazlo tú mismo, mucha escena independiente y muchos sonidos posibles con contenido contestatario. Y queríamos hacer una pequeña distinción de qué, lo que es el hazlo tú mismo de lo que hazlo tú mismo porque no te queda otra. Juan, ¿qué sería eso viene a ser? No, que el otro día casualmente estábamos conversando respecto a cómo viene la escena, por decirlo de algún modo, en la Argentina, de lo que es el punk, el hardcore, el metal, y que por ahí no hay una visión colectiva, sino que hay una visión netamente individualista de las bandas que pretenden por ahí convertirse en estrella de rock. Y no entienden que si no hay una organización colectiva entre las bandas para generar espacios para tocar, para generar fondos comunes para poder producir las fechas y no tener que pagar, nadie se va a hacer famoso. Que ya hay muchos famosos. Así que bueno, hablarlo tú mismo es básicamente eso, hacerlo con tus propios medios, con los tuyos y con los demás, con, claro, los medios colectivos. De acuerdo a una convicción, digamos, no porque no te queda otra, porque si viniera Emi y tuviera uno que te apantalle y te afine la guitarra, lo haría, sino porque elegís como forma de expresar lo que haces musicalmente, el hazlo tú mismo, ¿no? Así que esto es Ruido Rebelde y esperemos que te guste. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios, DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Bueno, hemos llegado al bloque ibérico. Lo que vamos a escuchar en primer término es una banda de Terrassa que nació en el 85. Terrassa, para que alguien que esté del otro lado y no lo sepa, está en Barcelona. El disco fue sacado en el 93. El disco del que estamos hablando se llama Vuestra Cara es Nuestra Cruz. Y la banda que vamos a escuchar es la mítica banda que se llama Hostia Puta. Y un tema, vamos a escuchar un tema clásico que se llama Muerto al Burgués. Como recordamos, esta banda lleva un montón de años, un montón de trabajos. Y esperemos que te guste este tema. Seguimos en Ruido Rebelde. Si estás del otro lado, podés llamar al 466-6559 o podés enviar un mensaje de texto al 1561-540359. Y si tenés una compu a mano, querés bajarte un programa viejo, colgar una fecha, tirar una info, ¿dónde lo podés hacer? En Ruido Rebelde fm90.1@hotmail.com. Ahí nos tiráis la data y nosotros lo colgaremos en nuestro blog, que es ruidorebeldemoreno.blogspot.com. Lo que estamos escuchando era Hostia Puta, y ahora nos vamos a ir a escuchar una banda de Burgos que se llama Quema Ropa. Este grupo fue formado en el 2006 y ya sacó su primer disco, sí, recientemente, el año pasado. El disco que se llama Que Corra la Sangre, y el tema que vamos a escuchar se llama 1936, que para que no lo sepa es el año de la Guerra Civil, la Revolución Social. Las calles corriendo sin parar, tus ideas no concuerdan con tu falsedad. Sabes demasiado, eres un peligro, y ahora mismo eres un puto objetivo. No consigues ocultarte y te pisan los talones, las horas de angustia. Abres tus asuntos, actúa con sigilo y con paciencia. Sal de la ciudad y busca la resistencia. Alfiambres, picadas, vinos finos, cervezas, gaseosas, sándwich, ofertas del día, atendidos por sus dueños. Caso Alfiambres. Nos encontrás de lunes a domingos, de 8 a 23. Caso Alfiambres, 9 de julio, 335, Moreno Sur. Latinoamérica Rebelde. Reporte de la escena subterránea en América Latina. Bueno, esta semana en el reporte de la escena latinoamericana vamos a estar compartiendo con ustedes una banda de finales de los 80, cuando ya terminaba la dictadura en Chile, aparecía Políticos Muertos, una banda con letras con mucho contenido, con mucho compromiso y muy activos los miembros de esta banda. La canción que vas a escuchar está en su única producción, que por aquellos años fue un cassette de tapita roja. La canción que vas a escuchar es Dios te ama. Por fin, descubrí dónde vamos a parar. Bueno, seguimos con más escena latinoamericana. Pasamos de una banda muy vieja de finales de los 80 de Chile, estamos hablando de Políticos Muertos, algo muy nuevo que todavía no se editó. Esto lo mandó nuestro amigo José Ibáñez de Puerto Rico, del sello Discos de Hoy. Vamos a escuchar lo que va a ser la próxima edición del Split de Tropiezo y La Virgen del Pozo, dos muy buenas bandas de Puerto Rico. La canción que vas a escuchar, Te Rindo Mis Reverencias. Gráfica 2000. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Bloque Metal. Música violenta. Para un mundo agresivo. Agresivo. Bueno, esta semana en el Bloque Metal vamos a estar compartiendo una banda clásica del metal nacional. Estamos hablando de Hermética, la canción que vas a escuchar, Víctima del Vaciamiento, que estaba en su histórico primer disco. Yeah. Rock Shop. Rock Shop. Remeras, buzos, camperas, CDs, DVDs y accesorios. En el Moreno Shopping Center, local 244, Martínez Melo 151. Rock Shop. Rock Shop. Frente a estos debates, nosotros nos preocupamos mucho en marcar que, en definitiva, lo que están debatiendo entre todos estos personajes, sea el tema de la utilización del ejército o de otras fuerzas armadas en el manejo de la seguridad interna, sea la utilización de este tipo de herramientas como las picanas portátiles o todo el conjunto de cuestiones que habitualmente se debaten sobre el llamado tópico de la seguridad, nunca tienen que ver con si se reprime o no, sino simplemente cómo se reprime, y son muestras permanentes de que no hay solución dentro de las reformas ni de las posibilidades de alternativas que algunos nos creen, nos quieren hacer creer, incluso con discursos que son a veces bien recibidos por cierto progresismo que plantea la cuestión de la participación ciudadana en la gestión de políticas de seguridad, como si que se reúnan tres o cuatro vecinos fascistas con el comisario de la zona le puede dar algún tipo de seguridad al pibe que va a caer dos veces muerto por un gatillo fácil con semejante yunta. Vivimos en un mundo que tiene muros y esos muros han de estar vigilados por hombres armados. ¿Quién va a hacerlo? ¿Tú? Yo tengo una responsabilidad mayor de la que puedas calibrar jamás. Nosotros usamos palabras como honor, código, lealtad. Las usamos como columna vertebral de una vida dedicada a defender algo. De lo contrario, te sugiero que cojas un arma y defiendas un puesto. De todos modos, me importa un carajo. ¿A qué creas tú que tienes derecho? Contra el abuso policial e institucional. Policial e institucional. Informate. Informate. Bueno, lo que pasaba en primer lugar era María del Carmen Verdú, responsable de Correpi, la coordinadora contra la represión policial e institucional, que claramente ponía su posición respecto a cómo el conjunto de los sectores políticos hoy en la Argentina debaten en materia de seguridad una avanzada represiva que se viene expresando en la fuerte presencia policial en los barrios postergados del conurbano bonaerense, que viene teniendo como blanco a muchos de los pibes de nuestros barrios, y que la salida no está en la democratización de las fuerzas represivas o la sindicalización, como plantean algunos grupos trasnochados de izquierda, sino que la salida, bien como plantea María del Carmen Verdú y muchos militantes antirrepresivos, está en la organización, en la lucha y en llevar a la cárcel a todos aquellos miembros de las fuerzas represivas que cometen abusos de todo tipo en los barrios pobres de la Argentina, que practican la tortura con picana eléctrica, con submarino seco y con golpes a nuestros pibes, y a cualquiera de nosotros nos puede pasar, no estamos exentos. Entonces, la solución no es que nos organicemos los vecinos por la seguridad, porque siempre en ese escenario aparece el vecino facho, como bien señalaba María del Carmen, aparece el ex policía y terminamos en una guerra de pobres contra pobres, a donde vemos un pibe con visera, un vecino mal dormido saca su arma y le mete un tiro en el pecho. Y si se salva de ese vecino, atrás hay otro vecino que llevaba al 911 y cae algún cabo o algún personaje de la comisaría y le mete un tiro al pibe si se salvó en las dos primeras instancias. Entonces, cuando debatimos respecto a la seguridad, no podemos quedar entrampados en el discurso de los medios masivos de comunicación, que lo que están apuntando es a mayor disciplinamiento de los sectores potencialmente rebeldes, de los sectores que son factor de organización contra las políticas de las clases dominantes. Y bueno, el tema antirrepresivo de esta semana se le lleva a Petra Fenetra, que son los anteriores a Spansur 15 miligramos, y el tema que vamos a escuchar es Cerdo Estupa, para que no sepa, de otra manera de llamar a la policía en el País Vasco. Oye, mira, que manda un placazo y me tiraré 3 días en comisaría, así que hoy no tocamos. Llama a esta peña.

bandas en vivo, eventos, conferencias. Comunicate con nosotros al 15 6703 6038. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces sin límites. Voces sin límites. Música sin fronteras. Si estás del otro lado y quieres contactar con nosotros o quieres apuntarte al sorteo de la semana patrocinado por RockShop, puedes hacerlo mandándonos un mensaje de texto al 156154-0359. Lo que consiste en este concurso, como reiteramos semana tras semana, es que se sortea una camiseta entre todos los que han mandado un mensaje o un mail al programa y eliges la talla de tu camiseta y el modelo a elegir y vas a RockShop y es tuya. Bueno, como todas las semanas en este espacio al que llamamos Rarezas Globales, tratamos de algún modo de que conozcas bandas de diferentes lugares del mundo que, a pesar de las distancias, están en la misma lógica en la cual estamos nosotros, es decir, compartiendo lo que es el hazlo tú mismo, generando cosas, dejando de lado el negocio del rock y toda esa mierda. En este caso, lo que vamos a compartir con ustedes es una banda italiana de ska punk, banda que tiene ya varios discos. En este caso, lo que vas a escuchar es bastante nuevo. Y bueno, lo que vamos a escuchar es Talco, una banda que sacó un disco el año pasado. Esta banda pertenece a la asociación, por si no sabía mi compañero Juan, Creative Commons, que es una asociación que, entre otras, como puede ser Kofbilev, lo único que hace es reunir a ciertos artistas, y el único compromiso de este sello es decir, si usas este material, di que es de tal banda, pero puedes difundirlo, copiarlo, hacer lo que quieras, simplemente respetando ese parámetro. Por eso hoy lo que vas a escuchar es La Fábrica del Disenso. Te recomendamos que te bajes este disco de esta muy buena banda italiana. Bueno, seguimos con más Rarezas Globales. Te recordamos que podés visitar nuestro blog, bajarte la info que ahí está. La próxima semana, es decir, al final de esta semana, el día domingo, vamos a estar con Ruido Rebelde produciendo un show en el marco de lo que es la cooperativa de bandas por la autogestión, con los muchachos de Hermano de la Mente Furiosa, Asesinato en Masa, Los Pus, una muy buena banda de Luján, y Jeremías Hardcore. Esto va a ser en el Centro Social y Cultural El Cañón a partir de las 17 horas. La entrada es muy accesible, solamente 5 pesos más un libro educativo. Así que si no tenés nada que hacer el domingo, te esperamos ahí. Y por favor, no se olvide el libro educativo. Bueno, y vamos a seguir con las rarezas globales. En este caso, para Pini, que le gusta mucho el ska, y Gastón, que está con él escuchando el programa, vamos a pasar de Tokyo Ska Orchestra Paradise, una banda de Tokio, Japón, que vas a escuchar una versión en vivo de Ska My Crazy. Bueno, seguimos con más rarezas globales. En este caso, nos vamos a ir a escuchar una banda con mucha trayectoria, una banda inglesa, Extreme Noise Terror. Vas a escuchar un disco relativamente nuevo de esta banda, es el disco Banged and Nothing, y la canción que vas a escuchar, Detestation. Everywhere I go.

Bueno, seguimos con más escena local. Vamos a escuchar 90 Raíces, banda que en su momento le hicimos una entrevista y la pasamos en el invitado de la semana. Esta banda tiene ex miembros de la mítica banda BOD y de Indiferencia, dos bandas del Buenos Aires hardcore. Actualmente esta banda está tocando bastante, están viendo si graban un nuevo disco, y su nombre, justamente 90 Raíces, hace referencia a toda la movida del Buenos Aires hardcore de principio de los 90. La canción que vamos a escuchar se llama Skate. Bueno, antes de irnos, recordar que hay otra fechita también, el día 18 de febrero, a las 10 horas, en el Frida, tocan tres bandas que se llama El Diablo, una que hace Stoner, Club Infierno, Rock and Roll y Jeremías el Hardcore, que hace Hardcore. Ayuda a Farofar, que es una tienda de tatuaje de ahí, de Paso del Rey, y esto está en el Frida, como sabéis todos, en Italia 1220, entre Noguera y Ayacucho. Y la entrada va a ser muy baratita, 5 pesos, y va a haber proyecciones y feria. Bueno, el día domingo 14 de febrero, a partir de las 17 horas, con Ruido Rebelde vamos a estar junto a la cooperativa de bandas por la autogestión, organizando la fecha en que van a tocar Asesinato en Masa, Jeremías el Jarco, Hermanos de la Mente Furiosa, banda de Monte Grande, y Los Pus, una muy buena banda de Luján. La entrada va a estar 5 pesos más un libro educativo. Esto va a ser en el Centro Social y Cultural en El Cañón, Monsegur 260, esquina Irigoyen, Moreno Sur. Va a haber feria de discos, de fanzines y mucho material independiente. Así que Si no tenés nada que hacer el domingo, te podés acercar. Y el día 26 de febrero, también junto con la cooperativa de bandas por la autogestión, va a estar de gira por Buenos Aires, desde Lima, Perú, Sistema de Aniquilación, junto con Hermanos de la Mente Furiosa, Futuro Imperfecto y Asesinato en Masa. Esto va a ser en La Panadería, Mitre y Uruguay, en Morón, a las 8 en punto. La entrada cuesta 6 pesos. Así que también te tiramos esta fecha. Y como siempre, pensalo dos veces antes de ir a pagarle una fecha a esos festivales que patrocinan gaseosa o cervezas multinacionales. Podés ir con 5 o 6 pesos. A ver, una banda que está con otro compromiso, que elige otra forma de hacer las cosas, y te podés comprar algo en la Feria de Material Independiente. Vas a pagar por una banda que viene de afuera 300 pesos. Con eso, amiguito, tenés para todo el mes ir a ver banda, comprarte disco, comprarte una remera, y seguro que te queda para tomarte algo. Y también queríamos recordar que muchas gracias a los que se han inscrito en el programa de este mes, y que si alguien quiere hacerlo, todavía puede hacerlo mandándonos un mensaje de texto el próximo lunes al 156154-0359, o esta semana mientras estás en tu casa mandándonos un mail a ruidorebeldefm90.1@hotmail.com. Y también recordarte que el programa se sigue pasando en diferido los jueves, por si te queda mejor o si se lo quieres escuchar con otro amigo. Bueno, y hoy nos vamos a ir con mucho hardcore. Estamos hablando de una banda que es un clásico para los que nos gusta este estilo dentro de lo que es la contracultura. Vamos a escuchar una banda bastante conocida, para algunos un tanto comercial, pero con muy buen sonido. Estamos hablando de Hatebreed. Vas a escuchar la canción Proven.